Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y Bien. vos? Muy bien, muy bien. Bueno, Vivi, para arrancar, la idea era llamarte, ¿no? Para charlar un poquito qué significó, ¿no? El amotinamiento de la policía, este reclamo salarial que llevaron a las calles. ¿Qué significa para vos como trabajadora de la salud, que también vienen reclamando hace mucho un atraso salarial, un atraso en una deficiencia en el sistema público de salud? Bueno, primero fue una combinación de cosas. Primero porque me afectó, primero como persona en semejante situación muy fuerte, ¿no es cierto? Que nosotros, luchadores por la democracia, luchadores por un montón de cosas de derechos humanos, semejante situación fue muy impactante, ¿no es cierto? Por suerte no. Hace mucho tiempo que nosotros no veíamos una cosa semejante, personas armadas alrededor de las instituciones, ¿no es cierto? Más allá que nosotros defendimos la democracia durante mucho tiempo, pero eso por un lado, personas que no coincidimos para nada en las formas de reclamar, y al mismo tiempo yo, trabajadora de la salud, que venimos luchando día a día al pico de la pandemia, ¿no es cierto?, dentro de los equipos de salud, contra las condiciones horribles laborales que lo viene soportando nuestros cuerpos, una exigencia que venimos reclamando hace tiempo a las autoridades y reclamándola de distintas maneras, por formas democráticas. Nosotros tenemos una mesa de paritaria, nosotros tenemos mesa de negociaciones, nosotros sí estamos sindicalizadas y usamos esa mesa de diálogo. Nosotros llevamos 3 jornadas de lucha y de reclamo, como no nos escuchan, como no nos ven, como hemos pedido esos, ya lo tuvimos en abril, un compromiso de una mesa paritaria, la tuvimos en junio, el segundo pedido de mesa paritaria con un compromiso y que no fue resuelto. Como esos lugares no son y ellos no escuchan nuestro reclamo, empezamos a hacer reclamos y visibilizaciones de distintas formas, en el obelisco, ahora en los 80 hospitales públicos que tenemos en la provincia de Buenos Aires, como dentro de los hospitales públicos, con carteles, con video, con los medios de comunicaciones, como los medios alternativos como el de ustedes, entrevistándonos, sacando carteles, haciendo video, estando o no estando de franco, estando o no estando, queríamos hacer jornada de visibilización. Esa es nuestra forma, esas son nuestras armas, esas son nuestras herramientas, esas son nuestras formas de diálogo para que el gobierno nos vea. Evidentemente ellos no nos escuchan de ninguna manera a nosotros. O sea que imagínate el impacto para nosotros. Nosotros nos vamos con las ambulancias, nos vamos con los bisturí, nos vamos con la jeringa a rodear la Casa de Olivo, a rodear la Casa de Gobierno de Axel Kicillof para que nos escuchen. Nosotros sí usamos la mesa de diálogo y la mesa de las herramientas que tenemos como sindicato, que son la mesa de negociaciones y las paritarias. No cerraron toda la mesa paritaria y son compromisos que el gobierno ha tenido con nosotros y no han cerrado. Imagínate el impacto. A ellos sí se les abrió la puerta y sí, sí se les ha dado un salario. A nosotros años, décadas sin darnos guardapolvo y ambo. Cada uno de nosotros nos compramos nuestros ambos. Y en los últimos tiempos usted me han hecho, hace meses me ha hecho una entrevista que nosotros les contamos que los primeros barbijos nos hemos comprado a nosotros y los primeros barbijos fue la donación de las mujeres de alrededor del barrio que nos has hecho a nosotros. Cuando Eso. nosotros empezamos a ocupar los comités de crisis y empezar a hacer el reclamo que se empezó a hacer público, empezaron a llegar los equipos de protección personales. Pero hasta ese momento nosotros tuvimos que salir a reclamar. Imagínate el impacto que fue para nosotros cuando estos hombres armados estaban reclamando con nuestros impuestos que compramos los patrulleros, la nafta, las armas, estaban reclamando ahí. Fue muy fuerte para nosotros. Nosotros que venimos sosteniendo los hospitales día a día con el pico de pandemia, esos números que nos duelen, te puedo nombrar los números terribles que nos estamos llevando. Según el informe entregado al Comité de Crisis hace poco, el 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires llevamos 17.548 trabajadores de la salud contagiados en la provincia de Buenos Aires, de los cuales 5.895 corresponde al sistema público de la provincia. Y muchos de ellos fueron los fallecidos, 81 fallecidos, y en las cuales muchos de ellos se le ha negado la licencia. Se le ha negado la licencia. Compañeros que tenían enfermedad de base. Y muchos de ellos son residentes. 519 son compañeros y compañeras en formación, compañeros residentes. O sea que, y ahora lo nuevo se ha prolongado, se nos han suspendido la licencia de vacaciones, todo tipo de licencia por un decreto nuevo que se extiende la emergencia sanitaria a los trabajadores de la salud hasta marzo del 2021. Entonces, en esta jornada que nosotros tuvimos ayer, justamente ayer que yo no pude salir al aire con ustedes, fue exigencia de paritaria ya. Nosotros queremos hacer esta jornada de visibilización, reapertura de las paritarias. A los señores, después de 3 días que estuvieron frente a la casa de gobierno, enfrente a la casa de gobierno y enfrente a la casa de todo, mostrando sus armas y mostrando sus patrulleros, a ellos sí le dieron el aumento. Y nosotros, de exigencia de meses y meses, no nos dieron las paritarias que nos han prometido. Entonces nosotros sí salimos a exigir las aperturas de las paritarias que nos prometieron. Y exigimos la pase de planta permanente de todas las compañeras y compañeros que hoy el Estado tiene en negro. Lamentablemente tengo que decir que la palabra es discriminante, pero lo tienen precarizado, flexibilizado, el Estado flexibiliza a los compañeros y compañeros y compañeras hoy en el Estado. Niega las licencias a los compañeros que están con problemas de salud, a los grupos de riesgo, se le dice. Hoy nosotros estamos trabajando en la mitad de trabajo en los hospitales porque nuestros compañeros están infectados y no tenemos grupos que puedan ocupar esos espacios hoy. La mitad de los compañeros están infectados y muchos de ellos han muerto porque no se le ha dado. Estoy realmente destrozada con lo que te estoy diciendo. Estamos angustiados. Hace poquitito yo volví de trabajar. Hoy es viernes. Tuvimos una semana terrible porque nosotros, ustedes verán día a día, al final del día, que pasan esos horribles números que de a miles tenemos y que día a día en las provincias mayoritariamente hoy son la complejidad de los contagios y de las muertes que no termina de parar. Y tenemos hoy, parecería que a veces en Cava, parecería que fuera otro mundo, ¿no es cierto? Que abren los bares, abren los lugares, esto que no ni sabemos quién los controla. Parecería que estuvieran de joda, estuvieran en una fiesta eterna, ¿no es cierto? Bueno, eso lamentablemente son los que no se siguen transmitiendo día a día y son los que van a seguir llegando a los hospitales, porque yo opino que el que mayor riesgo está, por ejemplo, la moza y el mozo que trabajan en esos bares, no son los chetos o los que van a consumir esos whisky o esas copas que van al final de su trabajo a consumir estas personas. Yo quiero saber en qué estado están esos mozos, ¿no? Precarizados seguramente también, y en qué condiciones trabajan estas personas. Ellos son los que van a caer posiblemente afectados de la enfermedad. Viviana, son Sí. Vos ahí al pasar nombrabas esa entrevista, yo también la estaba buscando. Hoy se cumplen justamente, justo 5 meses de que hicimos. 6 meses. De la entrevista que te hicimos ah, vos. Ah, mira. Justo cinco sí, meses, sí. Fue un 11 de abril. Habían pasado mira. 20 días recién de lo que era la cuarentena, ¿no? Y se veía un sistema de salud que claramente no estaba pudiendo responder. Digamos, 6 meses después de cuarentena, ¿hubo una apuesta? Se ve, queda medio claro que no mucho por lo que venís contando, pero ¿hay una apuesta real en estar preparando a los trabajadores de la salud, el equipamiento, la infraestructura? ¿O se están sí, poniendo tuvo parches? Que llegar. Pero mirá qué pasó contradictoriamente. Tuvieron que llegar a las camas. Llegaron las camas de terapia intensiva. Llegaron las camas, llegó el oxígeno, llegaron... Pero se enfermaron los terapistas, se enfermaron las personas que estaban capacitadas, las enfermeras terapistas, se enfermaron los kinesiólogos, se enfermaron las médicas y médicos de neo, se enfermaron las pediatras. Entonces las camas están vacías hoy, ¿me entendés? Porque no tenemos el equipo médico. ¿Sabés cuánto tiempo se forma un terapista? La formación del Estado que tiene en la formación de esta persona, que nosotros del equipo médico, que es tan valiosa, hoy fueron los primeros compañeros en caer enfermos, y que el Estado hoy no tiene para reponer. Y cuando dicen, no están al 100% las camas, tenemos todavía, mienten. ¿Sabes por qué? Porque todos los días agregan cama. Entonces siempre te vamos a tener camas, pero no se habla de las camas reales. Las camas de terapia intensiva siempre fueron 4 o 5. Hoy agregaron 10 camas, obvio que no está al 100%, porque las 10 camas no van a estar completas, ¿me entendés? Porque agregaron camas, no son las 5 camas que siempre tuvimos, agregaron 5 más. Pero no tenemos los médicos que las puedan atender hoy. Ese es el problema. Hoy no tenemos los compañeros. La formación de un compañero terapista es una formación que no cualquiera se forma terapista. El Estado no ha formado, no ha formado, porque aparte no cualquiera se forma terapista. Es una formación que no cualquiera. Cualquiera se forma en cualquier otra, no cualquiera... cualquier carrera médica, a lo mejor que nos retribuye alguna retribución económica, ¿no es cierto? Pero el terapista es más que nada para que alguien trabaje en el Estado. Entonces es una formación es rara. Por lo general lo tienen los hospitales públicos y son los mejores. Aparte es una formación oscura también. Trabajas con la vida, con la muerte, trabajas con esto. Estás muy cerca de la vida y de la muerte. No, tiene que estar preparado con la enfermedad, con los paliativos, con la despedida. Es muy sufriente también esos lugares. Viviana, hay una consulta. Frente a los reclamos que están haciendo en torno a la recomposición salarial, ¿han tenido alguna respuesta por parte del gobierno, de los ministerios correspondientes? No, porque nuestro espacio es la paritaria, que no solamente es salarial. El espacio de paritaria son mesas técnicas que discutimos salario y discutimos condiciones laborales. En esa mesa se discute las condiciones laborales, las condiciones de cada compañero, las condiciones de trabajo. O sea que son lugares muy, muy serios, en la cual no solamente se discute dinero y bolsillo, ahí se discute realmente el sistema de salud y que no han cerrado las puertas a los trabajadores de la salud, pero se la abrieron a las fuerzas de seguridad, que ya venían ante el anuncio de Alberto Fernández hace poquito, le habían hecho una promesa, ¿no es cierto? Hace poquito le habían hecho una promesa de que hay una inversión de 3.780 millones de pesos en la incorporación de más personas y equipamiento y personal de las fuerzas policiales, que a nosotros ya dijimos, nosotros estamos en el medio de la pandemia, estamos solicitando paritarias, estamos solicitando más estructura, porque se nos caen los hospitales a pedazos. Y ellos estaban anunciando construcción de cárceles, construcciones de comisaría, equipamiento para la fuerza, inversión de millones y millones de pesos para la fuerza. Y ustedes, cuando voy a decir, ¿en qué país estamos viviendo? Estamos en el medio de la pandemia, que hay todos los días tenemos 250 muertos por día. De a miles tenemos personas que se contagian todos los días. En la provincia de Buenos Aires, en CABA, en el AMBA, en la provincia, y salen a hacer una manifestación de los millones que van a invertir, era una cosa insólita. Y a los 3 días, 4, salen las fuerzas a reclamar. Era insólito realmente. Y se le da respuesta, eso es lo más insólito. Que se le da respuesta y se le da un aumento. Que nadie dice que a lo mejor que está mal o bien, capaz que posiblemente estén mal los policías, pero también está mal la apertura de esa paritaria, no se la vieron ni a las docentes, ni a los de salud, ni a un montón de otras personas. Acá en La Matanza, por ejemplo, están los de servicio local, están los de judiciales, están los que trabajan en penitenciario, los chicos del envión, que son jóvenes y jóvenes trabajadores sociales, son psicólogos, son equipos de trabajadores jóvenes, muy jóvenes, que son también precarizados, que trabajan monotributistas hace años desde el Estado. Eso es años, estoy hablando, el Estado los contrata y trabajan con jóvenes y pobres, o sea que no trabajan con cualquier población. Trabajan con jóvenes, entonces si trabajamos con jóvenes y ese es el futuro, entonces el Estado no le da caramelos a un futuro nuestro. Eso también tiene que ver. Y estoy dejando atrás otra cosa, que lamentablemente SICOP también se compromete con lo que pasa en el país. Nosotros nos comprometimos también con lo que está pasando con las fuerzas de seguridad, fueron contra jóvenes de gatillo fácil, como que le pasó a Facundo. No hacen nada contra los femicidios en los barrios con nuestras mujeres y con las disidencias. Y nosotros también hacemos responsables a lo que está ocurriendo. Nosotros nos comprometemos también, queremos que agarren a los responsables de estos hechos. Nosotros nos pronunciamos, somos un sindicato comprometido con estos hechos. Y también decimos que este dinero no va a compromiso de estos sectores que lo están sufriendo. Ahora tenemos un Ministerio de la Mujer, de Género y Disidencia. Evidentemente no están haciendo nada, porque si estos hechos están ocurriendo hoy y no se está haciendo nada, tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema. Viviana. Y nosotros, sí. Sí, tenemos que ir cerrando ya. Te queríamos agradecer, si querías decir alguna cosita más, agradecerte sobre todo por el tiempo, que te puedas comunicar y puedas brindarnos tu tiempo en el medio de la labor que estás llevando adelante también. Bueno, les agradezco mucho, es esto. Nosotros vamos a seguir adelante porque yo creo que estoy en el lugar en el cual me formé y en el lugar que tengo que estar. Y me pone muy contento que ustedes, que son un medio alternativo, siempre están acompañándonos en esto. Y yo creo que se hizo también un poquito de justicia en esto de la coparticipación, de poder pensar que este dinero tiene que ir también a salud, en educación, y que se pueda equiparar, ¿no es cierto?, que se pueda pensar que en salud y en educación también se pueda pensar en un futuro también distinto. Que nos escuchen y vamos a seguir luchando. Hoy un salario mínimo de un profesional es de 46.800 pesos. Y estamos luchando que el 5.000 pesos, que se llama bono estímulo, porque estamos trabajando en pandemia, estamos peleando para que quede en el básico, chicos. Un médico formado después de 7 años y 4 de residencia cobra 46.800 pesos. Con eso estamos enfrentando un médico que entra a la responsabilidad de una pandemia, chicos. Viviana, mil gracias por la comunicación y por toda la información que nos brindaste. Bueno. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes.